mano bien arriba, vamos a bailar. Y la vaga se está sonando para gozar. Y la piba más si cabía van a meñar. Y todos los chitos presentes toquen acá. Bueno, y quiero más de este video, que está bueno, para bailar.